por obras, no es por mí, es por la gracia que viene de ti. Jesús, tu sangre me redimió. En la cruz mi deuda pagó. Nada merezco, todo es tu amor. Tú me llamaste con gran fervor. No por esfuerzo, no por mi piel, solo en tu gracia y por mi fe. No hay sacrificio que pueda igualar lo que en la cruz fuiste a pagar. No por mis fuerzas, no por mi afán.